Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, Nahuel, se ha presentado el nuevo código urbanístico de la ciudad hace unos 15 días o menos. Lo presentó el intendente Luciano Di Napoli ahí en el. Y nada, queríamos ver qué mirada tienen ustedes de este anteproyecto o proyecto, que por ahí se le puede hacer alguna modificación también. A ver, contanos, ¿qué mirada tienen desde el colegio? Bueno, te quería comentar primero que nosotros tuvimos contacto con el proyecto del Código Urbano antes de ser presentado en el Plan Estratégico, que es lo que estás mencionando. Sí. Hace más o menos 12 días se presentó en el Plan Estratégico, pero desde el área de Subsecretaría de Obras nos dieron el proyecto, el borrador antes para poder hacer devoluciones. Y bueno, sobre eso estuvimos trabajando y lo enviamos antes de la presentación formal del proyecto, pero muy poquito antes de que se presente en el plan estratégico. Así que bueno, ahora viene una etapa de análisis por todos los participantes del plan estratégico y de sugerir o cambios, modificaciones o reformas o evaluar qué es lo que está plasmado en ese proyecto tan importante para la ciudad. Y bueno, en ese camino estamos con la Comisión de Urbanismo, que ha venido funcionando muy bien dentro del colegio, con mucha participación y mucho interés respecto a la temática en sí. Entendemos Sí. que han introducido muchos conceptos que hacía falta que se involucren dentro de este instrumento que es el Código Urbano para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Pero bueno, es un proyecto muy amplio, o sea, sin duda se ha trabajado mucho al respecto y bueno, está bueno que haya este espacio de participación para pensar, eso está escrito ahí, tomarse el tiempo de darle la profundidad que amerita cada uno de los puntos e introducir, si es que así lo consideran el municipio, ¿no es cierto?, las correcciones o las propuestas pertinentes que hagan las entidades que participen. Claro. Nahuel, para aquel ciudadano común que está escuchando, ciudadana, ¿qué es un código urbanístico? ¿Por qué se le está dando tanta importancia en este momento a la ciudad? Y el código urbano es el instrumento que regula, digamos, toda la que es el área urbana en la ciudad en sí, define los límites de la ciudad, define qué es lo que se puede hacer en cada uno de los distritos, define el potencial constructivo, cuánto podemos construir en cada lugar, define también qué tipo de actividades podemos hacer, entre muchas otras cosas, ¿no? Que van desde, en este caso, como están involucrados dentro del código, planteos en lo que refiere al patrimonio construido, accesibilidad o estas otras cuestiones que hablamos, por decir, bueno, qué tanto y cuánto se puede construir en cada lugar, para lo cual empieza a modificar muchos factores como por ejemplo el valor del suelo, ¿no? En toda la ciudad. Por eso es que es importante como instrumento porque es uno de los más, si se quiere, uno de los más potentes a nivel urbanístico en la ciudad para poder prever, planificar y bueno, pensar la ciudad en su conjunto en este momento, ¿no? Claro. Nahuel, dijiste que el colegio, así como todas las instituciones que participan del plan estratégico, recibieron el anteproyecto unos días antes. ¿Le alcanzaron a hacer sugerencias? ¿Le sugirieron alguna modificación ustedes desde el colegio? Sí, en la Comisión de Urbanismo elaboró un documento en el cual se en el seno del debate, en aquellos puntos a los que se llegó un consenso, pudimos acercar algunas sugerencias, a veces más que sugerencias también eran consultas, como pidiendo, digamos, como que aclaraciones de algunas cuestiones. El municipio es quien maneja el caudal de los datos duros, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mapping de la ciudad en sus distintas capas de información. Y bueno, y a partir de este informe que elevamos, también solicitamos una reunión para con ellos para que puedan llegarse a la institución y evaluar aquellos puntos que nos generaban dudas o que se podían interpretar de distintas maneras. Y bueno, una semana después de haberlo presentado al plan estratégico, se acercó el municipio al colegio y empezamos a evaluar aquellos puntos en los que teníamos dudas y que estaban planteados en ese documento. y bueno, esperamos poder profundizar en algunos otros que por una cuestión de tiempo no habíamos llegado a condensar en ese informe inicial que les habíamos planteado, ¿no? ¿La intención de la municipalidad cuál es? ¿Es que salga rápido esto? Porque, bueno, ustedes están haciendo objeciones de que se necesitaría una evaluación más profunda. ¿Cuál es la mirada que tiene el municipio? ¿Lo quiere sacar rápido esto? Y el municipio en el plan estratégico propuso un mes de evaluación para el plan estratégico y para que luego sea enviado al Consejo Deliberante. ¿Es poco el plazo ese? Y nosotros vamos a trabajar para llegar en ese momento. Creemos que va a tener mucho espacio también de análisis en el Consejo Deliberante, o porque dada la tamaña responsabilidad que implica aprobar el código. Y bueno, nos parece sí que es importante que así como el Colegio de Arquitectos está participando, otras instituciones se pongan a analizar el código y la letra chica, ¿no? Porque en definitiva tienen mucho impacto en la ciudad, en distintos campos de acción profesional, digamos, incluso para todos los propietarios, para las personas que viven, digamos, hay muchas cuestiones que se están decidiendo ahí que tienen que ver con cómo va a ser la ciudad a futuro. Estamos hablando de todo. Bueno, por ejemplo, se ha incluido este proyecto de ciclovías, que en el colegio también estuvo participando en su construcción, en el análisis de la ciudad durante el año pasado. Y bueno, es importante que los actores de la ciudad tomen conciencia de la importancia. Y sí, yo entiendo que el abrir la participación es algo muy bueno que se ha generado desde este municipio, se ha buscado el municipio. Hemos podido tener opinión, a diferencia de otras oportunidades, otras gestiones. Y bueno, y en la sintonía de la idea de la participación también hay que estar o ser conscientes de que un proceso participativo nos va a llevar a un mejor código, un mejor proyecto, digamos, que sea más inclusivo, que abarque todas las visiones, y también necesariamente, más allá de cada punto específico, del análisis que se puede hacer de cada punto, la participación de por sí conlleva o requiere de mayor tiempo de análisis, de consenso, de compartir información, de compartir los puntos de vista, ¿no? Entonces, sería, incluso te diría, prudente o incluso, si se quiere decir, saludable, ¿no? Que nos tomemos el tiempo que el proyecto requiera o demande, porque estamos hablando de un proyecto que seguramente va a empezar a regir y no es tan fácil después hacer modificaciones sobre el mismo, o por lo menos sería positivo también que se pueda rever cada cierto corto plazo de tiempo, pero la experiencia de anteriores nos dictan de que una vez sancionado el mismo lleva un tiempo hasta que podamos evaluar o introducir mejoras significativas, porque ya va a haber todo un proceso de implementación del mismo que consume mucha energía, así como hoy la ha consumido seguramente ponerse a pensar este proyecto, ¿no? A darle forma con todos los nuevos parámetros que involucran, que ya te digo, son muy amplios, son muchos puntos, para lo cual sí estaría bueno darle el tiempo que amerita el proyecto, digamos. Lo mismo en esta etapa previa de proyecto, de evaluación de ese proyecto que nos han presentado. Y claro, porque no es algo que se modifique. Claro, no es algo que se modifique todos los años. La última modificación, que es del 2005, más o menos. Sí, yo te diría que hay una modificación, estimo que cada 7 años, claro, más o menos, lo que habíamos calculado. Para lo cual, bueno, estamos hablando también de procesos que llevan tiempo de implementarse en la ciudad, ¿no? Sí. La ciudad no cambia, o sea, está en constante dinamismo, constantemente cambiando, pero lleva un tiempo su materialización para ver y evaluar las propuestas que así se hagan, para ver cómo desde lo teórico eso impacta en la vida real, ¿no? Sí, tal cual. Hay un cuestionamiento también, y la última que te hago, a la accesibilidad, sí. Por lo menos es lo que ha trascendido. También ahí ustedes tienen sugerencias para hacer. Sí, hicimos algunos planteos y en un montón de los puntos. Esto corresponde más a la Comisión de Urbanismo, no me quiero explayar mucho para bien. pasar encima de ellos, ¿no? Pero sí, era, digamos, como empezar a entender qué es lo que está escrito en ese código, qué palabras usamos, para ver después de eso cómo se aplica, ¿no?, en los organismos de control, en el futuro, sobre todo en esas unidades habitacionales, cómo se materializa lo que está escrito ahí. Eso es un poco lo que consultábamos para tener un sentido más amplio de la accesibilidad y bueno, poder medir desde antemano, digamos, qué es lo que iba a producir o a generar, digamos. Claro, bien. Bien, Nahuel, no sé si quedó algo que quieras destacar, decirnos, contarnos, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, decirte que desde el colegio vamos a seguir participando, que invitamos a las otras instituciones que estén involucradas a participar y a darle la importancia que merita el proyecto, y bueno, seguiremos trabajando desde la Comisión de Urbanismo, y llegado el momento que sea necesario, probablemente los contactemos para darles mayores precisiones técnicas, si se quiere, claro, o puntos específicos que nos puedan llegar a resultar interesantes de plantear o de problematizar, que bueno, es un espacio que por suerte lo estamos generando con el municipio. Bien, Nahuel, muchísimas gracias de vuelta, que tengas buen día. Gracias igualmente, buen día. Bien.